porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral, filosofía común, justicia divina, el tiempo que resta. En el nombre del divino creador del universo, iniciamos una edición más de esta programación, donde tomamos en cuenta las escrituras, la nueva revelación que envía el Padre Eterno y las leyes sociales que nos ha tocado vivir. Está escrito en el libro Lo que vendrá, el título 2359. En la prueba de la vida, todos disfrutaron de la ley común de la naturaleza. Los elementos fueron para todos por igual. Los hombres debieron de imitar a la ley común de la naturaleza cuando se decidieron crear un sistema de vida para gobernarse. La no imitación a lo común en la naturaleza cuesta la no entrada al reino de los cielos, porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que en los lejanos planetas de pruebas imitaron a las leyes de Dios en sus propias leyes de gobierno, a que puedan entrar los que crearon sistemas de vida cuyas leyes prefirieron el libertinaje, lo desigual y lo incierto. Dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos el recuerdo de las escrituras, la luz de la revelación y las leyes sociales que nos ha tocado vivir. En esta revelación el Creador nos recuerda que todos pedimos vivir en la ley común, imitando a lo común de la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo común en la convivencia, en la organización, en el sistema de vida, es lo más justo. Porque favorece a todos, nadie queda marginado, nadie es excluido, todos son incluidos en el beneficio, en la abundancia que da la naturaleza para todos. ¿Qué más nos enseña la ley común que da la naturaleza para todos? Nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos, porque ese es un ideal que está enseñado en las escrituras. Es un derecho que todos hemos pedido, gobernarnos por las escrituras del Padre Eterno, porque en ellos está la igualdad, la justicia, el bien colectivo, lo común, porque el divino creador profetiza en las escrituras y en la ciencia celeste lo siguiente: será un acontecimiento mundial. De verdad os digo que volverá al rebaño del profeta lo que antes estaba. Volverán los humildes y despreciados a gobernarse a sí mismos, con la infinita fuerza en sus ideales, porque el Padre Jehová está con ellos, siempre lo ha estado. Porque todo humilde y explotado es primero ante el Padre, De verdad os digo que de este rebaño nace la luz para el mundo, luz que irradiará a todos los confines de la tierra. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y también la revelación nos recuerda el más sagrado de los derechos, y es el siguiente. El más sagrado de los derechos a que tienen derecho, dice el Creador, todos mis hijos, de mi infinita creación, es la de gobernarse por sí mismos y para sí mismos, porque mi divina ley del trabajo manda que gobierne el más humilde y el de más mérito, pues aquí no cuenta el dinero, cuenta la divina virtud basada en mis divinos mandamientos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. A partir de este marco referencial, de estas enseñanzas de las Escrituras, todos nosotros podemos empezar a preguntarnos cuáles son nuestros derechos en relación con el gobierno para sí mismo, por sí mismo. He ahí entonces la gran responsabilidad que tiene el desarrollar un trabajo filosófico que dé poder a las masas. Así lo enseña la doctrina. El poder filosófico de las masas derrotará al sistema de vida basado en la ley del oro. Tenemos que empezar a pensar en este derecho que nos da el Creador. Hacer las cosas por nosotros mismos, tomar en cuenta el ideal de valernos por nosotros mismos, hacer las cosas, tomar las determinaciones, hacer los acuerdos y desarrollar otras costumbres, otra moral, otra psicología que sea del agrado del Creador. Porque lo que hemos recibido por herencia de los antepasados es algo contrario a la ley común de la naturaleza. Hemos recibido una psicología de sometimiento. Se nos ha impuesto un complejo de inferioridad, de incapacidad, de que no podemos hacer las cosas, que otros tienen que hacerla por nosotros, que otros deben gobernarnos, que otros deben disponer de nuestro sudor de frente, que otros deben dar las leyes, que otros deben establecer aquello que según ellos es lo mejor para todos. Pero viendo el resultado de miles de años, podemos con firmeza decir que eso estuvo equivocado siempre, que no fue lo mejor, que no ha dado los frutos del que todos podamos disfrutar en igualdad. Al contrario, el drama humano tiene por base las leyes desiguales creadas en los congresos, creadas por los gobiernos y amparadas e impuestas con el uso de la fuerza para que todos acepten. Porque ellos vieron que gobernar con la fuerza era más fácil que gobernar por la razón o con la razón. Gobernar con la fuerza era más fácil que gobernar por amor común. Entonces ellos eligieron el camino de la comodidad, el camino que llevaba al disfrute pasajero, temporal, y no a lo que iba a perdurarse. Eso explica el por qué el Creador nunca ha permitido que los imperios abusivos, prepotentes, se perpetúen en el tiempo. Todos han caído. Nunca ha permitido el Creador que los extraños gobiernos, que no tomaron en cuenta sus leyes, sus mandamientos, se perpetúen. Todos han caído. Miremos un poco la historia y veremos que ningún gobierno ha quedado. Y los del presente seguirán el mismo destino. Caerán también. Están cayendo, están en proceso de degeneración y caerán. El imperio norteamericano seguirá el mismo destino. Y cualquier imperio prepotente y abusivo que establezca el uso de la fuerza para imponer un sistema de vida que no se puede imponer de otra forma, que no se puede llegar a consensos, a acuerdos, para que se desarrolle un gobierno por sí mismo y para sí mismo, eso tiene que caer, no puede perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta de prueba. Es un planeta convertido en una escuela. Es una escuela donde todos tenemos que pasar el examen. Tenemos que solucionar las dificultades, los problemas, las incertidumbres. Y eso empieza desde la misma forma de gobierno que se ha establecido. Allí empieza el problema, en el sistema de vida, en las formas de gobierno. ¿Se hizo pensando en las escrituras y la ley común? No. Se hizo pensando en el oro, en la explotación, en lo privado, en el acaparamiento. Y para defender eso que no es natural, que no es legal, se tuvo que recurrir al uso de la fuerza e imponer el gobierno para los otros. Porque el sistema ofrece como único camino su sistema. Pero eso no es verdad. Existen muchas formas de crear un sistema de vida basado en la igualdad. Es más difícil que crear un sistema de vida caótico, anárquico, injusto, prepotente, basado en la desigualdad. Ese es el problema. Y la promesa hecha al divino creador para conocer este planeta de prueba, esta escuela del universo, y poder salir triunfantes de la prueba de la vida. Porque toda prueba tiene esa incertidumbre. O triunfaremos o caeremos en el intento. Lo importante es, como dijo Jesús, el que persevera hasta el último instante será salvo. Quiere decir que nunca está perdida la posibilidad de poder cumplir lo que se ha pedido y prometido al divino creador. El canal de noticias Telesur informa de cómo los trabajadores formales en el Perú, que es una pequeña porción de la cantidad de trabajadores activos en Perú, hasta el 35% de sus salarios es disminuido por impuestos. Escuchemos la grave situación de los trabajadores en el Perú. Y a esto se suma la ceguera del Congreso, un Congreso vendepatria, apátrida, amoral, ilegal en el Perú, que ellos pueden cambiar estas normas, estas leyes, como es la exoneración de impuestos a empresas, a la Iglesia Católica, a las religiones, a las fuerzas que derrochan los recursos del Estado. ¿Cómo se puede combatir la elusión, la evasión, que representan montos superiores al 50% del presupuesto nacional? Y estamos hablando de cantidades inmensas de dinero regalado a los que más tienen. Escuchemos este informe desde Telesur de cómo está la situación de este sector de los trabajadores formales en el Perú. Trabajadores formales de Perú señalan ser el centro de la presión tributaria en ese país, mientras que las grandes empresas gozan de diversos beneficios. Según especialistas, el resultado de esta política es un país sin recursos para los servicios esenciales. Veamos el informe. Según un estudio de la Asociación de Contribuyentes, alrededor del 35% del salario de los trabajadores formales pasa a manos del Estado, a través de impuestos y aportaciones. El porcentaje es muy alto, en realidad, de lo que nos descuentan. Me siento indignado, ¿no? Que nos descuenten a los que menos percibimos, y en cambio las grandes empresas que perciben millones y millones de soles, el Estado no les dice nada. Sin embargo, los contribuyentes consideran no ver sus descuentos reflejados en beneficios tangibles. Ejemplo de ello es el Seguro Social de Salud, entidad a la que los trabajadores formales están obligados a aportar. No compensa, la atención es muy pésima y no compensa con todo lo que nos descuentan. Mi papá ahorita está internado y la verdad la atención es muy mala. Yo no sé a dónde se irá ese dinero, ¿me entiende? Y la atención es pésima. En la otra cara de la moneda están grandes empresas como Telefónica, Claro, la aerolínea Latam, entre otras, quienes le deben al Estado peruano impuestos por más de 8 mil millones de dólares. La presión tributaria en el Perú es, no sé, la mitad de otros países latinoamericanos, la tercera parte de países europeos, pero de todas maneras el Estado requiere un mínimo para dar educación y salud, y entonces recae la presión tributaria sobre los trabajadores y el pueblo antes que sobre las grandes empresas, para favorecer precisamente que los monopolios obtengan mayores ganancias. Desigualdad que, a decir del economista Pedro Franque, se debe combatir con urgencia a través de una reforma tributaria. Uno es combatir la evasión tributaria, ¿no? Las deudas tributarias de las grandes empresas que no le pagan a pesar de que lo deben hacer. Y dos, de reducir las exoneraciones tributarias, las leyes que favorecen particularmente a las grandes empresas para no pagar impuestos. Los resultados de esta política neoliberal se reflejan, según los expertos, en los niveles de informalidad laboral, que en Perú alcanzan al 73% de la fuerza laboral. Un sector que en gran proporción prefiere ver sus ingresos íntegros y no aportar a un Estado que considera ineficiente y corrupto. Jaime Herrera, Telesur, Lima. Está escrito en el libro Lo que vendrá acerca de la filosofía para gobernarse. El título 2271. Los que sintieron miedo por las filosofías para gobernarse no entrarán al reino de los cielos. Tales cobardes intelectuales ayudaron con sus extrañas cobardías a perpetuar el dolor y las injusticias que conoció el mundo de la prueba. Estos cobardes lo pagan segundo por segundo en el divino juicio de Dios. Cada segundo de extraña cobardía equivale a una futura existencia de injusticias y abusos en otros planetas tierras. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se atrevieron a tomar la iniciativa en un extraño mundo con leyes injustas, a que puedan entrar los cómodos y cobardes que nada hicieron. Escrito por el enviado Alfa y Omega. He ahí la importancia de tener filosofía para entender la vida, la sociedad, nuestro pensamiento, nuestras costumbres, la moral, la espiritualidad. Para todo ello es necesario la filosofía. ¿Qué cosa es la filosofía? Es el pensar, el entender, el hacerse preguntas y buscar respuestas, el ser inquieto por todo lo que pasa, en poner en cuestión, en tela de juicio, aquello que va en contra de lo que todos sentimos por dentro. ¿Qué sentimos por dentro? Por dentro todos sentimos justicia. ¿Y qué vemos por fuera? Dice la revelación, el sistema de vida por fuera nos hace ver, sentir y vivir la injusticia. ¿Y cómo es que por dentro nosotros sentimos la justicia? Porque a nadie le gusta que le roben, a nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que le traicionen, A nadie le gusta que le exploten. A nadie. Tendría que ser un demonio para complacerse en eso. Dice la revelación que todos tenemos conciencia. Y la conciencia es el juez donde Dios hace palpitar la conciencia a cada uno. Ahí está el juez presente en cada uno. Por lo tanto, la filosofía, para gobernarse, es necesaria siempre. ¿Qué pasa cuando al pueblo se le hace creer que no tiene poder filosófico? Se lo corrompe. He ahí entonces las causas de la cobardía que está presente en todos los funcionarios de gobierno del sistema capitalista. ¿Cómo se expresa la cobardía? Se asustan ante la palabra igualdad. La palabra igualdad les hace temblar. La palabra justicia también. La palabra libertad también. Estamos hablando de estas virtudes en su expresión más pura, que hace temblar. Cuando se dice la verdad, los demonios se asustan, porque en ello la filosofía de la falsedad y la mentira es propia de ellas, de ellos, como dijo Jesús. Vamos a escuchar a un funcionario de lo que se llama el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, sección Perú. Él es Diego de la Torre, es el presidente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, sección Perú. Y el canal de Noticias Andina le ha hecho una entrevista. Pasamos este audio para conocer cómo falsean la realidad, falsean los hechos, desinforman y hacen un discurso repetido dando a conocer las siguientes mentiras. Primero, dicen que el Perú ha tenido una asombrosa reducción de la pobreza, y eso es falsear la realidad. Dice que es la inversión privada la que reduce la pobreza en el Perú, y eso es falsear la verdad también. Entre otras cosas, es necesario comprender cómo se repite esta desinformación todos los días y por la prensa. De allí que se dice en la doctrina del Cordero de Dios, a estos extraños seres de los gobiernos del capitalismo les pagan para mentir, para falsear la verdad, falsear la realidad, para falsear los hechos y los acontecimientos. Escuchemos esta entrevista a Diego de la Torre, hecha por el canal Andina de Televisión. Para hablar sobre el tema y abordar sobre los puntos y ver las perspectivas que podría tener estos indicadores, estos documentos, hoy día hemos invitado al señor Diego de la Torre. Él es presidente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el Perú. Señor de la Torre, ¿cómo está? La primera pregunta sería, ¿cuál es su perspectiva respecto a todos estas acciones que está tomando el gobierno y estas perspectivas que van mejorando, que dan un perfil más positivo para el país? Bueno, los empresarios peruanos formales siempre hemos estado en Perú en todo, desde los 80s incluso, y realmente vemos que la historia económica del Perú en los últimos 25 años ha sido una historia de éxito. Y a pesar de estas pequeñas turbulencias de la coyuntura política, ¿no? El modelo económico creo que se ha ido consolidando, y tanto es así que el Perú tiene uno de los récords mundiales de reducción de pobreza. Una vez que un poco se está estabilizando, digamos, un poco la parte política, uh-huh. inmediatamente la economía empieza a responder, ¿no? No olvidemos que el Perú tenemos grado de inversión, tenemos tratados de libre comercio con gran parte del mundo, tenemos un banco central que es la envidia de la Alianza del Pacífico y diría incluso de algunos países de la OECD, ¿no? En ese sentido, también vemos una institución que dentro del Estado es muy profesional y es una isla de modernidad también, es el Ministerio de Economía, ¿no? Tiene una gerencia muy solvente y eso permite, independientemente del gobierno que esté, mantener cierto rumbo y cierta sensatez macroeconómica que inmediatamente hace que el Perú se convierta en un imán para las inversiones, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cree que, al igual que el Ministerio de Economía y otras instituciones, el PBI podría llegar al 4% y quizá de repente un poco más? Yo sí, soy bastante optimista. Vemos que a pesar de estos pequeños temblores y digamos hasta pequeños terremotos, cortocircuitos uh-huh. de la coyuntura política, la economía peruana ha respondido bastante bien. Uh-huh. Y vemos también que Yabeco es realmente y Michiquillay es realmente, son noticias muy importantes, ¿no? Uh-huh. Se está rompiendo una inercia, digamos, cierta parálisis que había habido en la actividad de inversión, que es muy importante, ¿no? Tú sabes que gran parte del crecimiento y la reducción de pobreza es por la inversión privada, ¿no? Es el 80%, el 20% es la pública. Entonces, inmediatamente que se estabiliza el tema político y se ve un rumbo claro, inmediatamente la inversión privada reacciona, ¿no? Y que eso es lo que va a lograr reducir la pobreza. Claro, usted habla de la inversión privada y su trayectoria en los últimos meses, específicamente el año pasado, no ha sido positiva, ¿no? Se ha retraído significativamente versus la inversión pública que ha ido incrementando y un poco tratando de apuntalar esta confianza. ¿Usted cree que, como acaba de mencionar, hay un optimismo para que se vuelquen nuevos capitales a diferentes proyectos, no solo mineros, ¿no? Así es. Bueno, todo lo que es agroexportación también uh-huh. creo que se ve bastante actividad. En el sector construcción se empieza también a reactivar. Uh-huh. Y realmente, como llaman la jerga de los economistas, la propensión marginal a la inversión, yeah. se activa más que todo por fenómenos de expectativas. Y ahí es lo que nosotros queremos, en este evento que vamos a hablar más adelante, uh-huh. es un poco generar ese diálogo, ese consenso, y sobre todo hacer un llamado inspirador. No olvidar que el Perú tiene como objetivo, como visión de país, convertirse en un país de primer mundo en 20, 25 años. Estamos candidatando para entrar a la OECD, y creo que es muy importante porque la entrada al OECD va, de alguna manera, propiciar las mejores prácticas en el sector gubernamental, que es, y sobre todo creo que el gran elefante en el closet es la informalidad, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde tenemos que atacar para que el Perú pueda seguir encaminado de manera sólida, obviamente, el tema de educación, independientemente de estas coyunturas por los circuitos, que francamente es la coyuntura. Y una de las razones por las cuales CONFIEP y Seminarium quieren propiciar el diálogo y sobre todo generar una conversación seria sobre el futuro del Perú de mediano y largo plazo. Porque la coyuntura y la gente no vive del aire, ¿no? Vive de cosas concretas, de la inversión, la creación de empleo decente y formal. De eso es lo que tenemos que hablar los peruanos, no solamente los dimes y diretes y los power games o los juegos de poder, ¿no? Ajá. Está escrito en el libro Lo que vendrá, el título 1357. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, la pobreza la crearon los que más oro tuvieron en la prueba de la vida. Todo el que fue pobre tiene ganado tantos puntos de luz como el número de segundos contenía el tiempo de la pobreza. Como a la pobreza la hicieron colectiva, es que cada segundo de pobreza vivido se multiplica por 1000 veces 1000. Sentencia dictada por el Padre Eterno por escritura telepática al enviado Alfa y Omega. He ahí entonces la revelación. La pobreza la crearon los que más oro tuvieron en la prueba de la vida. ¿Cómo está la situación en Cajamarca, en Perú? En Cajamarca se encuentran yacimientos de oro, que a la macroeconomía de Perú le da buenos indicadores para que hagan alarde ante los organismos financieros que han logrado exportar tal cantidad de toneladas de oro, pero para el desarrollo de Cajamarca y del Perú no ha quedado nada. Al contrario, de acuerdo a la misma institución del sistema de vida, la SUNAT, desde el año 2012 al año 2017, la SUNAT devolvió 72.319 millones de soles del impuesto general a las ventas del IGB, y al sector minero le devolvió 21.640 millones de soles. Estamos hablando de cantidades inmensas de devolución a los que más tienen, a los que más oro acaparan. En lugar que esto sirva para el desarrollo, el progreso de la región del Perú, lo empobrece, lo contamina y hace que la pobreza sea colectiva. Por lo tanto, la justicia hará que esta falta, este atropello, sea pagado por 1000 veces 1000. Es una condena de larga duración para poder reparar el daño colectivo hecho contra la mayor parte de la población de Perú. Ese es el extraño sistema de vida de la ley del oro. Estamos conociendo entonces a los protagonistas de cómo ellos falsean la realidad. Ahora vamos a escuchar una entrevista realizada al extraño cardenal Barreto. Él, en su viaje por Europa, pasa por Alemania y la cadena Deutsche Welle le hace una entrevista. Escuchemos cómo el representante del Vaticano en el Perú habla de su participación política, de las instituciones que ellos organizan en la Amazonía y cómo participan activamente en este sistema de la explotación del hombre por el hombre, donde están ellos muy bien, las mejores comodidades, ellos gozan de exoneraciones tributarias, teniendo riquezas pero abundantes, y encima, cada día, por el negocio de la fe que ellos tienen, acumulan más y más riqueza que es trasladada al Vaticano, y la parte que les corresponde en el Perú les da a ellos las mejores comodidades, empezando de la mejor educación, la mejor alimentación, las mejores viviendas, las zonas o terrenos o territorio más grande en cada ciudad del Perú. Porque la Iglesia Católica, si se hace una declaración de sus valores, nos daremos cuenta todos de la cantidad de riquezas y de terrenos, de propiedades que tiene a nivel nacional. Hasta el pueblito más pequeño tiene una capilla. Y las capitales de los departamentos tienen varias catedrales, varios templos que son costosísimos. Dentro de ellos están los ídolos, las imágenes y las estatuas que le dan un fabuloso negocio, hacen que ese fabuloso negocio les provea de una colosal ganancia. Escuchemos esta entrevista al cardenal Barreto de la secta Vaticana. Bueno, y mientras agudiza esa crisis política en Perú, el arzobispo peruano de la diócesis de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto, visita Berlín, donde participará en la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. El cardenal Barreto ha sido parte activa en la promoción del referéndum anticorrupción impulsado por el presidente Martín Vizcarra. En varias apariciones públicas, el prelado ha propuesto una red cívica incluso para reforzar ese llamado a la consulta popular y manifestó su preocupación por la demora para tratar esta iniciativa por parte del Parlamento de Perú. Y lo decíamos, el cardenal Pedro Barreto es uno de los altos personeros que apoyan activamente este referéndum anticorrupción del presidente Vizcarra en Perú y nos acompaña hasta ahora en esta noche en nuestro estudio aquí en Berlín. Señor cardenal Barreto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar hablar con Deutsche Welle. Sí, muchas gracias. Y efectivamente el Perú en este momento está viviendo una expresión altamente democrática cuando el presidente Vizcarra ha convocado ya de manera oficial para el próximo miércoles a una sesión urgente del Congreso para ver las cuatro reformas principales que él lanzó el 28 de julio pasado en la fiesta nacional. Porque es usted, como miembro de la jerarquía católica, cardenal, quien decide tomar parte de esta iniciativa que en verdad es política. Bueno, en realidad hablamos de política cuando buscamos el bien común y la Iglesia ha estado en la esencia misma de la democracia y de la libertad en el Perú. Y por tanto estamos en una actitud de respaldo total y pleno al presidente Vizcarra porque está seriamente cuestionado los otros dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder legislativo. Y ahora está en manos de la población que se pronuncia respecto a estas cuatro propuestas del poder ejecutivo. Y que es apoyado ampliamente, según la última encuesta que citaba el colega, 79% de apoyo popular. En todo caso, le pregunto, ¿puede la Iglesia peruana, la jerarquía a la que usted representa, también ser garante de este proceso cívico cuando sabemos que también están enfrentando ustedes mismos una crisis de credibilidad? Sí, casualmente, al interior de la Iglesia. Casualmente hoy día mismo en el Perú ha lanzado el Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, de la cual yo soy el primer vicepresidente, ha lanzado un mensaje de respaldo porque es la población la que debe manifestar su voluntad. Aquí está la esencia de la democracia y por tanto tenemos que ofrecerle todo el respaldo al Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasa en el frente interno de la Iglesia Católica Peruana con respecto al tema de los abusos sexuales, los escándalos, como por ejemplo en el tema del sodalicio de vida? ¿Ha estado a la altura la jerarquía de la Iglesia Católica que usted representa, a la altura de este problema que hay en el Perú? Yo lo he dicho en varias oportunidades, ha habido mucha lentitud. La Iglesia Católica en el Perú ha manifestado a través de la Conferencia Episcopal Peruana un respaldo total a la propuesta del Papa Francisco de tolerancia cero. Y yo he dicho públicamente en el Perú, y lo repito aquí en Deutsche Welle, que el señor Luis Fernando Figari es un pervertido. No solamente un pervertido sexual, sino también de poder económico y también de una manipulación de la conciencia. Muy breve, porque se nos acaba el tiempo. ¿Puede entonces los peruanos, los católicos peruanos, seguir confiando en la Iglesia que usted representa? Por supuesto que sí. Y el Papa Francisco, el 20 de agosto, ha manifestado su dolor y su vergüenza por estos hechos execrables que ha pasado en la Iglesia en el mundo. Señor cardenal, usted también se encuentra aquí en Berlín. No nos olvidamos por este reporte importante sobre el tema de los derechos humanos de la comunidad indígena de la Amazonía. Yo me pregunto, ¿cuán sensible sigue siendo la situación de los indígenas de la Amazonía en el Perú? Bueno, la Amazonía, no solamente el Perú, porque tiene el 13%, es toda la Amazonía, 7,5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Nos puede dar la perspectiva entonces completa de los países de Exacto, la son 9 países, el mayor es Brasil, y hay una población indígena que ellos son los guardianes del aire, del agua y de la tierra. El Papa Francisco, cuando visitó el Perú, les dijo: ustedes son los guardianes de la naturaleza, ustedes son los interlocutores. La Iglesia ha creado una red eclesial panamazónica para poder cuidar la vida. Y de alguna manera tenemos que afirmar claramente que el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, alabado seas, ha manifestado el privilegiar a aquellos que están más excluidos de la sociedad. Señor Cardenal Pedro Barreto, le agradezco su apertura, también su sinceridad y buen regreso a Lima. Muchas gracias también por esta oportunidad. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3358. En la prueba de la vida, los individuos pertenecientes a la roca religiosa le dieron la contra a Dios al bendecir las armas de las llamadas Fuerzas Armadas de la Bestia. Adelantándose el Divino Padre Jehová a esta traición, es que anunció la aparición de falsos profetas. Las religiones fueron la gran farsa de la historia humana. Tan falsos fueron que ni en el Divino Evangelio de Dios estaban escritas, porque lo de Dios a nadie divide. Muy al contrario, el Divino Padre unifica. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no creyeron en los que dividían a otros a través de la fe, a que puedan entrar los que en ellos creyeron. Dictado por el Divino Creador del Universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. La costumbre de ser religioso es una extraña costumbre que no está en el Evangelio, no está en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no enseñan a ser religioso. El Evangelio enseña a ser estudioso de las Escrituras. Es muy diferente. El estudioso, cuando observa que algo está contra los mandamientos de Dios, inmediatamente combate esa injusticia, esa violación. Porque dice la doctrina, la vida consistía en no violar la ley de Dios ni en permitir que otros la violaran. Esa es la prueba, esa es la lucha, esa es la filosofía. Las religiones, dice la revelación, fueron la gran farsa de la historia humana. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, este mundo se corrompe más y más, y las religiones no pueden hacer nada, porque son parte de la corrupción del mundo. Cada día aumenta la pobreza, el hambre, la necesidad en el mundo. Y las religiones no pueden hacer nada porque son la causa del hambre, la pobreza y la miseria del mundo. Por la cantidad de riquezas acumuladas. ¿Cómo fueron anunciadas en las Escrituras las religiones? Como la aparición de falsos profetas. Falso profeta es aquel que anuncia ser lo que no es. Por ejemplo, los representantes del Vaticano se anuncian ser los representantes de Dios. Pero ni siquiera Jesús les dio ese título. En ninguna parte del Evangelio Jesús le dice a los apóstoles que van a ser los representantes de Dios en la tierra. En ninguna parte. Ese es un invento del Imperio Romano para perpetuar la idolatría en falsos profetas, en falsos ídolos, en falsos dioses. Esa costumbre de ser religioso tiene que ser eliminada de la naturaleza humana, porque el daño que ha causado de división, de descrédito, de cobardía, es inmenso. El juicio de Dios condena con severidad esta caída, esta traición de las religiones a la promesa de Dios, a los mandamientos. El caos, la anarquía, el hacer que la vida sea amarga, tiene también su causa en este caos del tráfico, del transporte público. ¿Por qué existe el caos y todo este desorden en el transporte? Es por los intereses de los privados, por tener la mayor tasa de ganancia, por siempre estar pensando en los beneficios que van a tener los llamados inversionistas. Como hemos escuchado a Diego de la Torre decir que ellos actúan cuando observan que van a tener ganancias, que va a ser favorable, beneficioso para los inversionistas, ahí ellos dan lo mejor. Pero ¿por qué el caos y el transporte en Lima es un verdadero infierno y derroche de tiempo? Escuchemos lo que informa este canal de noticias acerca de la autoridad del transporte recientemente aprobado por el extraño Congreso en el Perú y que deja sin piso a los candidatos o futuros alcaldes en la ciudad de Lima. El Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría la creación de la Autoridad del Transporte Urbano, un organismo autónomo que se encargará de regular la informalidad del transporte urbano que genera caos y zozobra, principalmente en las calles de Lima. Cada día muchos trabajadores pasan hasta 4 horas en los autobuses públicos. Esta ley permitiría unificar rutas, infraestructura vial y tarifas. El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo hace 1 año y medio. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos amplía la información. La ciudad de Lima es la metrópolis más grande del Perú. En ella viven más de 10 millones de personas que sufren a diario el calvario de movilizarse en medio de un tráfico caótico. Muchos trabajadores pasan más de 4 horas al día dentro de un bus. Que la gran mayoría se moviliza en el transporte tradicional, que es un servicio absolutamente inhumano, que no cumple los 4 principios fundamentales, elementales en el transporte urbano, que es el tiempo de viaje del punto A al punto B, la frecuencia, que es el intervalo de tiempo entre un vehículo y otro, la seguridad, que proviene del conductor, que debe trabajar solamente 10 horas, ellos trabajan mucho más horas, la comodidad, que tampoco ofrece. La capital peruana y su principal puerto, el Callao, son ciudades autónomas, pero económica y demográficamente unidas. Sin embargo, cada municipio regula el tránsito del transporte público sin coordinación conjunta. Han pasado casi 20 años desde que la ley del transporte sugería crear una autoridad autónoma del transporte en ciudades contiguas y, luego de 1 año y medio desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de la autoridad del transporte urbano, finalmente el Congreso la aprobó. Que se ha generado muchas mesas de trabajo. Había una gran discusión sobre la autonomía de las municipalidades, quienes manifestaban que dentro de su independencia y autonomía ellos no permitían esta autoridad autónoma que le quite competencias. Además de esta complejidad, era que se ha hecho diversas mesas de trabajo con especialistas, con la participación de las universidades. Esta autoridad congrega a ambas, a Lima y al Callao, y de esa manera ya no va a haber permisos que nacen en el Callao y que son rechazados en Lima, o diseños de rutas en Lima que no concluyen en el Callao. Entonces había un desorden tremendo que yo creo que se va a paliar con eso. El principal reto, una vez que se reglamente la ley, será reorganizar el transporte público, que cuenta con más de 350 empresas. El transporte tradicional que actualmente está prestando servicio, que son aproximadamente 28.000 unidades vehiculares entre Lima y Callao, de ellos probablemente algunos podrán seguir operando, formando consorcios para que formen parte del sistema. Los demás tendrán que ser retirados Para ellos tendrá que prepararse un proyecto de reconversión laboral para mitigar el impacto social que debe generar esta situación. El experto de transporte Luis Quispe asegura que con la creación de un transporte público integrado, el exceso de taxis y autos colectivos, que ocupa el 70% de las vías como autos particulares, también irá disminuyendo. Actualmente Lima solo tiene una línea de metro y 4 sistemas de buses de tránsito rápido, como el Metropolitano, que cuenta con menos de 500 buses. Creo que esta ley nos da una esperanza de que hay una luz al final del túnel y podría ser el comienzo del fin del caótico del transporte urbano que está en nuestra capital. En la actualidad existen 10 autoridades competentes en el transporte. Con esta nueva ley se reducirán a tan solo una, quien tendrá que hacer consensos con las demás para reestructurar el transporte urbano en la capital. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima. Dice la doctrina que lo que debió ser fácil para todos fue difícil. Esta extraña pérdida de tiempo la paga la bestia segundo por segundo, molécula por molécula. El mundo de la prueba tiene el infinito derecho de acusar a la bestia, al Hijo de Dios. Es el título 462 del juicio de Dios para esta generación. Ahora escucharemos a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa. Ella se ha presentado en una conferencia de redes delante de empresarios y casi como pidiéndoles que por favor sean un poco más solidarios con los más pobres y excluidos de Perú, ha presentado algunos datos, algunos indicadores de la terrible situación de la niñez. Escuchemos este audio donde la ministra da a conocer estos datos dramáticos de Perú. Nosotros articulamos los sectores del Ejecutivo que lideran lo social. ¿Y quiénes son los que lideran lo social? Salud y educación. En términos presupuestarios también son los que lideran lo social. Además de a ello le vamos a agregar justicia, le agregamos mujer, le agregamos trabajo, que son sectores que tienen mucho menor presupuesto, pero que tienen un impacto en lo social. Son sectores normativos, son sectores garantes de la presencia del Estado en todos los espacios. Nosotros articulamos lo social y ustedes saben que hay una instancia que articula el conjunto, no solo social, sino también económico, productivo y especialmente en la relación con el legislativo y los otros poderes del Estado, que es la PCI. Tenemos 14.623 usuarios del programa Contigo. ¿Y qué es el programa Contigo? El programa Contigo es aquel que está dedicado a los pobladores, pobreza y pobreza extrema que viven con discapacidades. No podemos seguir pensando solo en el subsidio, necesitamos ayudar a que la gente se autosostenga, sea autosuficiente y salga de la pobreza. Y para salir de la pobreza necesita producir dinero, no hay otra forma de salir de la pobreza. Entonces estamos articulando el Juntos, y ese es un cambio fundamental, tanto el Juntos como el Contigo y Pensión 65, que los tres son subsidios, los estamos articulando a FOCODES. ¿Qué hace FOCODES? Desarrollo productivo, animal, crianza de animales menores, introducción de semillas mejoradas, generación de mejores tejidos artesanales, comenzar a pensar en pequeños negocios a través del Jacobiña y el Noa Hayatay, que son dos proyectos importantes, y del Agua Más, que también es una inversión muy importante para rehabilitar todas las conexiones de agua en los distritos y caseríos. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando 20 niños de cada 100 tienen anemia en un país, ustedes tienen un problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando 40 niños de cada 100 tienen anemia en un país, tienen un problema grave de salud pública. ¿Qué pasa? En el Perú tenemos 43% de anemia, tenemos un problema grave de salud pública, pero en Puno tiene 75% de anemia. En Madre de Dios, he estado ayer allá, tiene 63% de anemia. Estamos hablando no de problemas reales, sino gravísimos. ¿Y dónde está nuestra minería? ¿Cuánto de anemia hay? ¿Qué país estamos garantizando? ¿Qué país estamos garantizando al mantener a nuestros niños menores de 11 meses con anemia? Ellos no se pueden quejar, ellos no nos pueden decir nada. ¿Qué estamos garantizando? Estamos garantizando una masa. ¿Qué cosa le estamos dando? 158.000 niños son atendidos, 158.000 de 1.300.000 al año que tenemos en tercero y tres años. Entonces, poquito. Nuestra cobertura es mínima. Les proponemos que nos ayuden a tener una más de cuidado diurno para que la gente pueda mirar cómo se atiende a un niño, pueda mirar que un niño juega, que un niño duerme, que un niño come, que esta es la alimentación, que estos son los procesos que se pueden hacer con un niño para la estimulación temprana y que no es necesario el uso de la violencia en la crianza de nuestros niños. Les invito a que nos ayuden en obras por impuestos, a través de obras por impuestos a tener una más. Les invito a que nos ayuden a potenciar nuestro Jaliwarma con una mirada integral y hacer que nuestros niños tengan por lo menos 11 años de educación formal y cortar el círculo intergeneracional de la pobreza. Les invito a que nos ayuden a que las señoras de Juntos puedan tener oportunidades de capacitación igual que sus adolescentes, porque tenemos en este momento las 700.000 focalizadas, tienen su subsidio, las vemos cada dos meses, tenemos todas las condiciones para hacer para dotarlas de un agregado en materia de capacitación para el desarrollo productivo y por tanto a la graduación posterior. Les invito a que nos ayuden con nuestro programa Pensión 65, el maravilloso programa Pensión 65. Subsidiamos con 150 soles a personas mayores de 65 años que no tienen ningún otro ingreso y que viven en pobreza y por ese extremo. Se les ha agregado un programa muy bello que se llama Saberes Productivos. Si ustedes no tienen idea del impacto, es impresionante. Han terminado postulando a los programas de FONCODE. ¿Por qué? Porque tienen muchas competencias. La vida no se acaba a los 65 años, apenas empieza otra etapa preciosa. Y esa es una etapa preciosa en la que mucha gente puede tener un aporte privilegiado al país y ellos lo están teniendo. Yo soy testigo de personas de 70 años que tienen hoy día su fotocheck y dicen: yo soy analfabeto, aquí está mi nombre, aquí está mi huella y yo soy un sabio tejedor. Y estoy enseñando en el colegio tejido porque tenemos la mejor fibra de vicuña y de alpaca en el país. Por último, les presento a este programa impresionante que se llama el Programa País. ¿Qué hace el Programa País? Nuestro programa país hace que el Estado llegue en paquete, en combo, en grupo a las zonas más inaccesibles del país a través de las plataformas itinerantes de acción social. Nosotros tenemos 8 plataformas en este momento, 5 grandes y 3 buques de apoyo de la Marina de Guerra. El MIDIS es injerencia y ahí va el Banco de la Nación. Va el MIDIS, va el MINSA, va MINEDU, va MUJER, va SUNAR, va SUNAT, va PRONAVEC, van todos los sectores juntos y van parando de zona en zona en las zonas ribereñas del lago Titicaca y de la Amazonía peruana. Esos son los programas que tiene el MIDIS, esos son los programas que nosotros les presentamos para la acción que ustedes consideren posible trabajar en forma conjunta. Muchísimas gracias. Dice la revelación, el más sagrado de los derechos a que tienen derecho todos mis hijos de mi infinita creación es la de gobernarse por sí mismos y para sí mismos, pues mi divina ley del trabajo manda que gobierne el más humilde y el de más mérito. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta y luego vamos a continuar. El tiempo que resta.